casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida mientras corren los niños por la casa. Para la deportista, para las flacas, para las gordas, para las desordenadas, para las que esperan, para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Quiero ser tu florero con mi cintura. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasa. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Ya estamos de vuelta, supongo que nos habrán echado de menos nuestras oyentes. Valle, ¿qué tal ese puente? Uy, ese puente en mi casa, limpiando y no he ido a ningún lado con ustedes. Pero vamos bien. Bien. Bien, bien. Lo importante es tener salud. Bien, verdad. María Luisa, ¿qué tal? Muy bien, hola. Loli y Cecilia. Uy, estupendamente. Muy ocupada. Ha sido unos días muy ocupados. Como os dije, me fui a Cataluña y he vuelto. Bueno, ahora hablaremos. ¿No votaste en Cataluña? No, porque ya estaba aquí. Y tenemos aquí a nuestra Lola Bello. Hola, Lola. Hola. Bueno, pues pasado el puente, decir que no nos habrán echado en falta porque hemos tenido a nuestras compañeras de Radio Vallecas, que han hecho un programa sobre las jornadas estatales feministas de Granada. Ah, sí, qué bien. Que en las que participaron 3.000 mujeres. Fue una invasión de Granada por parte de mujeres de toda España. Pues pasado el puente nos vamos a poner a trabajar, ¿no? Vamos, en este programa vamos a hablar de las noticias del pueblo, vamos a hablar con dos mujeres que han vivido aquí en Écija, que mucha gente recordará, que es Mari Carmen Martínez Salinas y Mari Carmen Lampalla. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de la cumbre de Copenhague. En fin, de Aminetu, desgraciadamente, que todavía es noticia, y del Día de los Derechos Humanos. Y damos la bienvenida a Toñi, que acaba de llegar. Toñi, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdón y aquí por el retraso, pero mis obligaciones familiares no me concilié estar presa. No te ayuda la conciliación laboral y familiar, y entonces no colabora conmigo. Y personal de toda. Bueno, pero más vale tarde que nunca. Y una amiga que también nos acompaña hoy, que se llama Isabel. Hola, Isabel. Hola, buenas tardes a todas. Pues vamos a empezar ya con las noticias de Écija de esta semana, que ha sido en el puente, ha habido una cantidad de actos enorme, ¿no, Loli? Pues sí, porque ha habido el mercadillo barroco con sus jornadas correspondientes. No sé, a ver, ¿qué opináis del mercadillo, Toñi? ¿Cómo lo ves? Yo he ido solamente un día y lo vi con poco animado. Sí. No sé, es que yo no estaba en esos días. Ah, claro. Lo del mercadillo. Sí, yo también estuve un día, el primero, el viernes, y quizás fui un poco tarde, lo vi un poquito, poquita gente. Sí. A mí ya ves que a mí el sitio donde la han puesto, vamos, donde siempre, donde ven a Mejín, es donde más me gusta, vamos. Sí. Yo pude ver unas imágenes por la televisión municipal y entonces pues vi que había sido animado por el grupo de Platea Teatro. En ese momento las imágenes pues me gustó de cómo iban ellos ambientados y en ese momento pues sí se ve ambiente. Se ve que hubo más ambiente de día en esta ocasión. Muy bien. Sí. Lo que... Yo también el viernes también por la noche. Tengo un día regular también. Bueno, lo que también hubo fueron las charlas estas barrocas que ya comentamos la otra semana y por lo visto fue poca gente. A la charla sí. Después el teatro me han dicho que también estaba muy ocupado, o sea que el teatro estuvo... Mucha gente. Sí, me dijeron que sí, el teatro. Yo no sé cuál es la solución para que la gente vaya a las conferencias, pero... Es difícil, ¿eh? Es difícil, sí, porque yo no sé si falla la publicidad, si falla la coordinación, porque hay varias cosas a la vez. Es que una conferencia sobre piedra tiene tela marinera. Bueno, mujer, pero bueno, hay gente que le interesa y después, aparte de eso, otras veces hay otro tipo de conferencias que por regla general la gente va poco, ¿eh? El arte vamos poco. El arte barroco en Écija es que es ese, ¿verdad? Pero si fuera arte moderno, no sé también si iríamos. Pero bueno, es verdad que tenemos que concienciarnos más de asistir a las conferencias porque siempre aprendemos. Claro. Bueno, también, como nos dijo en el último programa nuestra amiga Vale, se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Se leyó un manifiesto. Sí, nos hemos puesto en contacto con ella. Me ha comentado pues que estaban satisfechos de la actividad que habían hecho y que sí, al final pues pudieron hacerlo porque el tiempo no lo impidió leer el manifiesto en el salón y que había participación, poquita participación por parte de la ciudadanía, pero sí por parte de los partidos políticos. Me ha comentado que estaba ahí una representación de todos, pues eso ya es importante, de que escucharan su reivindicación. O sea, que se sienten satisfechos de la actividad. Ellos, yo le tengo aquí unos datos de las personas con discapacidad que quisieron darlo a conocer en ese día importante, y es que solo el 7% tiene estudios universitarios, el 30% de las mujeres con discapacidad son analfabetas funcionales, es decir, que saben leer y escribir, pero no se desenvuelven, no interpretan bien la información. El 63% de los hombres con discapacidad están parados y el 80% de las mujeres, o sea que ahí también hay diferencia. Y después, que aunque las empresas con más de 50 personas tienen obligación de contratar al 2% de personas con discapacidad, en la realidad no se cumple. No se cumple. Y ahora también se quejan de que con la crisis, pues que les han rebajado las ayudas y les han las ayudas y a los centros especiales de empleo creo que han cerrado algunos también, o sea que les ha afectado también la crisis. Por cierto, que le han dado un premio al actor este síndrome de Down, que es Pablo Pineda, que hizo la película esta Yo también. Que es el primer universitario con síndrome de Down, ¿no? Y bueno, pues ahí estaremos apoyando a las personas también con discapacidad. Y otra noticia, el alumbrado navideño, que tenemos ya nuestras calles iluminadas. ¿Qué os parece? Bueno, la del centro, ¿no? Porque en los barrios este año no han puesto, ¿no? No, porque no hay dinero, ¿vale? Ni en los barrios, ni en el centro, en parte, porque, por ejemplo, la zona de San Juan siempre se ha iluminado y este año yo no lo he visto todavía. No se ha iluminado solamente la calle Miguel de Cervantes, el Salón, la calle El Conde, Maipraz, Sintería y Plaza de la Constitución. El centro. Claro. Siempre ha llegado hasta Puerta Palma. Y toda la zona que va desde la plaza hasta el teatro municipal, y allí no hay nada. La otra a mí me gusta, ¿verdad? Un oyente me ha dicho que critique los sacos que han puesto en los árboles porque están muy feos, y eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad, a mí tampoco me gusta. Es que para mí deberían de haber adornado los naranjos y los árboles que hay allí, no haber puesto aquellos los tres... Eso, los tres arbolitos aquellos y demás, con los plásticos y todas esas cosas, hombre, que costará un dineral, pero las palmeras quedan muy bonitas. Las palmeras sí. Pero si en vez de poner eso, es que esos sacos es porque tiene unos tornillos muy grandes y los niños se pueden caer y darse un porrazo. Ah, claro, entonces, y hay que cubrirlo. Pero aquello es una plataforma allí más fea que yo. A mí no me gusta. Ya decir. Podrían haber hecho un saco negro y ya la cosa Toñi, se simulaba. Toñi viene hoy. El pie de guerra. Guerra, guerra. Seguro que si los sacos hubiesen sido negros, ya hubiese disimulado de otra manera. Me gusta negro, el portal. Negro, ¿eh? Son tres pegotes allí en medio del salón. A mí me gustan las figuras del portal. Sí, me gusta. Portal, sí. No me gusta. Es distinto, tampoco. A mí sí me gusta. Es distinto no gusta. Lo que ha habido siempre. Sí, y me gusta porque es novedoso. Y se cambia un poquito, aunque todos los años lo mismo. Lo bonito que está. No lo he visto. El centro comercial está muy bonito, alumbrado. Sí, eso sí, a mí sí. Está muy bonito. Bueno, pues también otra buena noticia que le he leído esta semana es que... Perdona. En relación al nuevo al alumbrado, debemos decir que se han utilizado unas luces especiales de LED que hace un ahorro energético. Entonces, por ahí ha sido que tiene un coste más ahorro, elevado. El 90%. Exacto. O sea, se ha ahorrado mucho en energía, pero es verdad que la inversión es más cara de ponerlas. Y por eso se ha reducido también las calles a las que se podría haber adornado más. Bueno, pero es importante el ahorro energético, ¿eh? Pues sí. Okay. Sí. Pues, por cierto, ¿sabéis dónde está la fábrica más importante de iluminación que hay en España? Y casi a nivel internacional, ¿eh? Pero que yo no lo sabía, ¿eh? Yo sí. Yo no lo sabía. Yo no lo sé. He tenido conocimiento este año. No, antes no. Puente Genil se llaman los Ximénez, con X. Sí. Y la cosa que yo había visto un montón de veces, la furgoneta y con ese logotipo, la X de Ximénez, sí, sí. Pero nunca lo había relacionado con los alumbrados. Yo hace unos años me enteré que era famosillo de ir al grupo de familias de ir a Puente Genil a ver el alumbrado, porque siempre allí es muy bonito. Y es verdad que tuve ocasión de ir hace 2 años... y ya estaban este tipo de alumbrado que vemos hoy aquí en Écija, pues allí ya estaban con las figuras así allí como el misterio. Experimentarán antes. La adornan preciosa. Por si se electrocutan. Y que es una empresa. Se queda todo en su tierra y en su casa. Es una empresa muy importante que, vamos, que hombre, tiene. Yo lo he visto siempre cuando viene la feria, ponerlo, he visto los coches, los camiones y demás, y las furgonetas de ahí. ¿Pero sabías que era de Puente Geni? Sí, yo sí no. Lo pone. Sí, yo pero... es que leo todos los carteles, todas las cosas. Pero yo lo que no sabía es que exportan hasta Arabia Saudí y Asia. Sí, que es una empresa importantísima. Sí, sí. Bueno, pues la también... La bombilla se cotiza en cara. Esta semana en el Colegio Blas Infantes se hizo un mercadillo solidario porque ya comentamos aquí una vez que el colegio está hermanado con uno de Guatemala que se llama El Comalito. Entonces hicimos allí un mercadillo con cosas que llevó la gente, donaciones, y se sacaron más de 700 euros, que para Guatemala es mucho dinero. Entonces desde aquí felicitar a las madres, a los padres del colegio, al profesorado, porque ha resultado muy bien. Y además, además de la ayuda que se le pueda dar, es que se han reciclado juguetes, se han reciclado libros, se han reciclado cosas que todos tenemos en nuestras casas, muertas de risa, que no sirven para nada. Y yo veía a la gente comprar cosas para regalar, y estuvo muy bien. Y las personas que nos propusieron al colegio el hermanamiento con este colegio de Guatemala, que se llama El Comalito, son dos mujeres que estuvieron viviendo aquí y trabajando aquí, no sé si algunas acordaréis, que se llaman Mari Carmen Lampalla y Mari Carmen Martínez Salinas. Sí, yo de Mari Carmen Lampalla me acuerdo. Pues estuvieron aquí y tuve ocasión de hablar con ellas, porque ellas han estado allí en Guatemala. Guatemala se quiere decir lugar de muchos árboles. Qué nombre más bonito, ¿verdad? Bonito. Y ya sabéis que es la cuna de la cultura maya, la tierra de nuestra Rigoberta Menchú, que tiene aquí una calle, ¿no? Ah, sí. y allí se habla, como todo el mundo sabe, español y 26 idiomas mayas. Bueno, pues ahí está. Vamos a poner una musiquita y luego la entrevista con Mari Carmen Lampalla y Mari Carmen Martínez Salinas. Música de mi canción es una ofrenda floral para mi Guatemala. Mi tierra linda y criolla, tan pura como el indio, como el bello quetzal. Notas que se hacen canción, versos que yo cantaré. Canto a mi Guatemala, mi patria inmaculada, como la monja blanca, como flor del café. Oh, pedacito de cielo, como es de fértil tu suelo. Hoy en ti sangre latina, tienes el alma chapina. Tus cumbres y volcanes se besan con el sol. Tus ríos primorosos son lágrimas de amor. Bueno, ellas son representantes de Ibernés. Y Carmen Lampalla, ¿qué es Ibernés? Ibernés es una ONG que surgió del Colegio de Médicos de Huelva. Inicialmente estaba formada solamente por médicos de cirujanos y iban a hacer operaciones a Guatemala puntualmente 15 días al año. Actualmente ya se han incorporado médicos de atención primaria, enfermeras, y ahora mismo se están incorporando también docentes, con lo cual estamos pasando de una ONG que inicialmente hacía funciones simplemente sanitarias y de resolución, no de prevención, a una organización de desarrollo, con lo cual pues es un cambio radicalmente distinto y muy interesante a la hora de trabajar ahí. Carmen Salinas, ¿en qué consiste este proyecto de hermanamiento de los colegios con colegios de Guatemala? Pues se trata no solamente de darles alimentación, sino que también hay otro tipo de colaboración, como es intercambio de experiencias con algunos maestros desde hace 2 años, algunos maestros de aquí que van en verano en vacaciones allá. Y es importante el tema de hermanamiento, puesto que lo que consiguen es que los niños no solamente se les eduque en el tema de solidario, sino que sean capaces de desarrollar un poco la generosidad de ceder o dar un poquito de lo que a ellos les sobra para que los niños de allá tengan lo imprescindible. ¿Y qué ayuntamientos están colaborando con vosotras, bueno, con vuestra organización? Mira, con Ibermed empezó fundamentalmente con el Ayuntamiento de Aracena y alrededores. Hay algunos otros poblados de alrededor de la sierra que también colaboran. Y luego en la parte de Sevilla estamos Écija, Lebrija, Los Palacios, Valencina y Mairena del Aljarafe. De momento esos son los que están colaborando, no tanto los ayuntamientos como colegios de esos centros, de esos pueblos. De ayuntamientos, básicamente hemos recibido subvención de Lebrija y de Écija y de Aracena. Y Carmona. ¿Y cómo habéis visto el mercadillo este solidario que hay en el colegio Blas Infante? Me ha parecido una idea genial. Los niños les veo que están muy implicados en el mercadillo y que lo que más me ha gustado es que realmente el colegio se siente el entusiasmo en el colegio, sobre todo en los maestros y maestras de este centro. Bueno, y por último os voy a preguntar que vosotras habéis estado en Guatemala. ¿Cómo habéis visto allí la situación? ¿Cuándo estuvisteis y cómo visteis allí la situación? Bueno, Guatemala es un país de Centroamérica que es el segundo país en desnutrición después de Haití. Entonces, el mayor problema de desnutrición sería Haití y a continuación Guatemala. Y la zona, las dos o tres zonas en las que nosotros estamos trabajando son dos o tres zonas de las más graves en cuanto a desnutrición del propio país. Además, se encuentran ahora mismo en un periodo grave de sequía, con lo cual esto ha agudizado el tema de la desnutrición y ahora mismo incluso el gobierno guatemalteco, que no lo había reconocido durante años que existía esta situación de desnutrición, ahora mismo ha pedido colaboración a la comunidad internacional, lo cual es un dato de cómo está Guatemala ahora mismo. Y en esa situación y en ese entorno, pues cuando vas, la impresión fundamental es la diferencia con nosotros en cuanto a consumo, a capacidad de consumo, desde lo que es el propio alimento, la nutrición, hasta la educación y la violencia, ¿no? El tema de la mujer es tremendo, todos los países sufrimos problemas de género, pero aquello es una incapacidad absoluta de decisión, cuando sin embargo la mayor parte de la economía y de la gestión y de la organización, tanto familiar como social, está recayendo en la mujer, ¿no? Pasa que recayendo a unos niveles tan dramáticos como que no consiguen tener ningún grado de economía, pero resuelven la energía yendo a por agua, yendo a por leña y echando mucho tiempo, las mujeres y los niños y las niñas, ¿no? Entonces, esa situación cuando llegas allí es que se palpa en la calle, ¿no? No hay ningún tipo de infraestructura, sobre todo en la zona rural. Hay muy pocas zonas que tengan agua corriente, muy pocas casas que tengan servicio eléctrico, malos servicios de limpieza, nulos. Entonces hay una pérdida constante, entre comillas, esa pérdida de tiempo para resolver cosas muy básicas, ¿no? Entonces eso se nota muchísimo la población, la edad, ¿no? Es una población que más del 50% de la población tiene 25 años. Entonces la cantidad de niños y de jóvenes que ves en la calle y que ves desasistidos, pues es enorme. Entonces son para mí algunas diferencias, pero bueno, Carmen ha estado más tiempo que yo. Uh-huh. A ver qué más se le ocurre, ¿no? La educación es un tema importante de la diferencia. Evidentemente se nota en la zona, por ejemplo, de Comapa, se nota la actuación que lleva Ibermea allí desde hace 9 o 10 años. En mi viaje anterior a Guatemala, que fue en la zona de Fray Bartolomé de las Casas, que era hacia México, aquello era un ambiente totalmente indígena, y ahí se veía, a pesar de que no está dentro de la zona de lo que puede ser la más deprimida, sin embargo, yo creo que de la zona de la selva está muy, muy abandonada. Comapa, fundamentalmente son ladinos, lo que ellos llaman ladinos, que es una mezcla de indígena con colonial. Hoy día, si después de haber dado una vuelta un poquito mayor que la de Carmen por Guatemala, creo que es un lugar privilegiado porque ha tenido la suerte de que una ONG se ha centrado en ella. Y creo que hay muchas cosas que hacer todavía, mucho, pero bueno, todo depende un poquito también de nosotros, pero también de las políticas que se están llevando allá. Bueno, la verdad que podíamos seguir hablando mucho rato, pero estamos cortos de tiempo, vosotras y nosotras, y os emplazo a que vengáis a la emisora a hablar un día con tranquilidad de vuestros proyectos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a vosotros. Que yo cantaré, canto a mi Guatemala, mi patria inmaculada, como la monja blanca, como flor del café. Oh, pedacito de cielo, como es de fértil tu suelo, hoy en mi sangre latina. Tus cumbres. Pues esta fue nuestra entrevista y vamos con nuestro espacio de los libros. Una oyente nos ha mandado un libro, nos quiere recomendar un libro que se llama Medio Sol Amarillo. Y es un libro de una jovencísima mujer nigeriana que se llama Chimamanda Ngozi. Se desarrolla en los años 70 en Nigeria, ¿os acordáis de Biafra? Pues fue ese conflicto de Biafra que se intentaba separarse de Nigeria y lo sometieron a Biafra a un cerco que provocó una hambruna terrible. ¿Os acordáis? Eso fue en los años 68, empezó sobre el 68 hasta el 70. Y en este contexto se desarrolla la historia de tres personajes. Dos hombres, creo, y una mujer. Sí, correcto. Te lo confirmo. Y habla el libro de las relaciones humanas, pero también del despertar de África, de la descolonización, de los conflictos interétnicos y de la esperanza y de cómo las decisiones políticas afectan a las personas. Ahí en ese conflicto nació la ONG Médicos Sin Fronteras, que yo no lo sabía, que fundó un francés que se llamaba Bernard Kouchner. ¿Algo más, Toñi? No, nada más. Muy bien dicho todo. Es un tocho de 500 páginas, pero tiene una prosa muy fluida, cálida y rica. Así que recomendamos este libro, lo leeremos, porque yo no confieso que no lo he leído, pero la que me lo ha mandado dice que engancha, es de los que engancha. Se llama Medio Sol Amarillo. Y además una forma también de conocer muchas de las cosas que nos rodean, de los conflictos que no conocemos. Y la literatura tiene ese poder, ¿no? Que al ser atractiva y al contarte las cosas de una forma cercana, pues hace que nos interesemos por asuntos que a lo mejor de otra forma pasaríamos de largo, ¿no? Y en ese sentido a mí me encanta. Uh-huh. Lo leeré. Sí. Y se llama Medio Sol Amarillo porque la bandera de Biafra tenía un medio sol amarillo en el medio. Mm. Bueno, y vamos a recomendar, como siempre, también una película de la que hablaremos en el próximo programa con uno de sus protagonistas. ¡Ay, qué bien, qué lujo! Gracias a las gestiones de nuestra amiga Sena. Esta peli cumplió 25 años y se llama Tasio. ¿La habéis visto? Sí, sí, me parece. Sí, sí. Pues esta película es una película entrañable, ¿verdad? De Moncho Armendáriz, ¿no? Sí, de Moncho Armendáriz. Está rodada íntegramente en Navarra. En Navarra. Habla de los carboneros, se ve cómo hacían el carbón. Y es una película que, aunque se masca un poco la tragedia, lo hace de una manera tan sutil, tan bonita, sí. Que ni te das cuenta, ¿no? Tan poética, ¿verdad? Sí. Es una película preciosa. Es de un hombre que, cuando la gente empieza a irse a la ciudad a trabajar porque el negocio del carbón ya no es rentable, él prefiere vivir en el monte, en Asú. Solo. Solo. Y ser libre allí, ir a su aire, ¿verdad? A su aire, su cacería y su... Tiene una fotografía estupenda y está llena de sensibilidad y es muy... Sí, de alguna forma marcó un antes y un después en el cine español, ¿no? Esta película, ¿no? Como sí. El inicio del cine moderno español. ¿Y la cartelera de Écija, cómo está? Fatal. Ahora no hay... Seguimos con la de los espíritus, eso de los lobos, el espíritu los vampiros. El espíritu navideño no te ha invadido. A mí no, además que el espíritu navideño no me gusta. A mí no me gusta la Navidad. Bueno, a ver si vas a tener que ver la de Dickens, el cuento de Navidad. Nada, pero en ninguna sala hay nada que valga la pena. De dibujitos, la de... En mi coche fue a ver Crepúsculo. Quería que yo me metiera. Digo, yo no me meto, eso no me gusta a mí. Y yo me... Pero mi coche y Charlie, el marido. Y los niños se metieron en otra que dice que no le gustó ni chispa. No sé. Pero ellas fueron a ver Crepúsculo. Yo quería ir a ver una de miedo, pero mi compañera y amiga no quiso, le daba susto. Así que me tendré que buscar a alguien que me acompañe. A mi Charo para la de. A mi Charo la como de Activity, ¿no? Sí, exactamente. La de mi chica es que le gustan mucho las películas de terror, de cosas de miedo. Sí, pues tiene buena crítica esa peli, ¿eh? Sí. ¿Cuál? La de... Es que no estoy segura. Paranormal Activity. Normal City. ¿Sabes? Que es de un... Una pareja que está... cuando está en la cama, pues siente algo raro, caía... Y entonces lo graba y ya desde entonces no pueden dormir ni conciliar el sueño. A mí no me gusta eso. Sí, dice que es una película pequeña, con un presupuesto pequeño, pero que un poco como lo de Red, de estas pelis que no tiene... son gran cosa, pero que con poco presupuesto y mucha imaginación pues son capaces de despertar, bueno, el miedo, que es de lo que se trata. Claro, este tipo de película. A mí me hubiera gustado haber ido a ver la de Amelia. Pero la han quitado de momento, ha durado poco. ¿Y Spanish Movie por qué no fuiste a verla? Porque las españolas no me gustan ni la de risa. La de risa no me gusta. ¿Y Richard Gere? No, esa sí. Yo iba a ver la película esa porque además salía Richard Gere. Pues no fuiste película. Conmigo. Mira, qué fuerte. No, pero ya la habían quitado. Eso ya no estaba. Bueno, pues ahora en Navidad veremos más cine, aunque sea enlatado, ¿no? Eso. Si no hay aquí en la cartelera. Vamos con nuestro espacio ecologista. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ya, ya. Yo te quiero verde. Quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde, yo te quiero verde. Sí, sí, pues la noticia ecológica de esta semana ya sabéis cuál es, ¿no? La cumbre de Copenhague. Toñi, ¿tienes algo por ahí? Hombre, tengo, y además está en la actualidad, en la última lista, que se están dando tortas y demás, porque resulta que hay más de 900 detenidos en estas protestas contra el cambio climático. Y además ha habido que los países africanos, que estaban apoyados por los miembros del G77, se ausentaron, se marcharon de la mesa de negociaciones ante la negativa de los países ricos a negociar las reducciones de emisión de CO2. Sí. Así que... Por lo visto, no se ponen de acuerdo en la reducción del CO2. Estaba propuesto que en los países ricos podía ser del 20, del 30, del 50% y el 15 para los países en desarrollo. Tampoco se ponen de acuerdo en lo que... se puede aumentar la temperatura, dicen que por encima de los 2 grados ya es peligrosísimo, y han hecho un montón de borradores y están esperando el sábado a ver si por fin firman unos, pero lo que es maravilloso es la cantidad de gente que se está movilizando. Toñi dice que ha habido jaleo, más de 900 detenidos. Mucho. Pero ha sido gente que eran provocadores, que no eran... Dicen que al final de las manifestaciones fueron pacíficas la mayoría. Y al final dice que hubo grupo de gente que van a todas las manifestaciones. Eso es el problema. Y fastidian la cosa, ¿no? Exactamente, porque al final queda como que son un grupo de fanáticos cuando no es verdad. Sí, claro. Pero muchas veces eso también es lo que nos quieren dar, lo que nos claro, dan a conocer a claro. través de los medios de publicidad y de comunicación. Claro, ¿no? Por eso hace tanto daño esta gente así que va a las manifestaciones a liarla. Porque aquí defiende la cumbre como de caos, desorden y diferendo. ¿Eso dónde lo leíste tú? Eso en el periódico. ¿En cuál? No me voy a acordar a mí porque tengo tantas cosas que ya no sé. Que depende de dónde lo hayas leído, Sí, sí, porque tiene muy mala idea, porque allí ha habido más de 25.000 personas en perfecta armonía. Ha habido manifestaciones en todas las grandes ciudades del mundo. Habéis visto a los chinos tocando el gong, a los otros disfrazados de panda, manifestaciones festivas en todo el mundo y no ha pasado nada. Han recogido 10 millones de firmas para pedir un tratado justo, comprometido y ambicioso y vinculante. Y se lo han entregado a un tal Ivo Boer de la Convención de Naciones Unidas para el Clima y a la ministra danesa para el Clima y la Energía. Y habla una chica, no sé si la habéis visto, una chica de Fiji, que salió emocionada hablando de, porque es una de las islas que pueden desaparecer. Y dice, el cambio climático no discriminará. Si el mundo no es capaz de salvar las Maldivas, será tarde para hoy, será tarde para Londres, Nueva York o Hong Kong mañana. Y nada, se han puesto de acuerdo, la Unión Europea dio un primer paso de dar 2.400 millones a los países en desarrollo para actualizarlos, para que no emitan gases invernadero. España, 2.400 millones en 3 años consecutivos, y España se ha comprometido a dar 125 millones, pero se necesitan 200.000 millones, según dicen, para... Entonces ahí a ver quién da, quién no da, no se ponen de acuerdo, pero la presión mediática es muy fuerte. Yo creo que si ahora no nos hacen no se caso, consigue algo, es que por lo menos renovar el acuerdo de Tokio y que se ha incumplido. Que se ha incumplido, además, sí, ¿verdad? Que eso es lo malo, porque... Claro, pero es que además yo no veo ahí que haya... Que no haya... Que, es que no hay afán. Los políticos, yo no sé. Pero yo la verdad es que no me dan buena fe de que vayan a cambiar ellos, poner algo... Es que no ponen nada. Es que alguien lo dijo. Es que a los pobres, a los países pobres... Es que le importa tres pitos que se ponga... Es que el problema es el capitalismo. Exactamente, el problema pues ahí es, está, son las empresas. Es que no hacen nada, todo se queda en palabrería y en palabrería y todo lo que hacen lo incumplen. Pero mientras no sé, alguien dijo que esta lucha por el cambio climático, que sí, que está muy bien, pero que mientras no se cambie el modelo económico... Pues, ¿y quién lo quiere cambiar? Nadie. Yo no veo intención, ni Estados Unidos. Hay gente que sí lo quiere cambiar, incluso la política. Pero no tenemos fuerza suficiente. Que de verdad estamos implicados y luchamos por ello, no tenemos fuerza suficiente. Porque ni China, que se sabe que no lo va a poner, que no lo va a poner, ni los Estados Unidos, es que no ponen pie, todo se va en palabrería y la verdad es que pie en pared no ponen. Ya, pero hay otros partidos que pueden... Que presionan. Deja que entremos nosotros en política, que vamos aquí a revolucionar el mundo. No, hombre, ya, pero muchas veces se magnifica el poder de los políticos, de la política. Pero prefieren pagar la sanción que se les impone por contaminar más de lo que se les permite, que poner de verdad esa fábrica y esas empresas y ese país en funcionamiento distinto. Es que no se puede sostener el funcionamiento que industrial que tenemos. Hay que cambiarlo. Claro, pero lo malo es que vivimos en un sistema que son las grandes multinacionales, las grandes empresas las que toman esas decisiones. Es que no nos pero enteramos. Pero no pensamos empresa... que los partidos, que los políticos, que las políticas son las que... Y sí, en cierta medida pueden impulsar, pero desde luego, tal y como está diseñado ahora mismo el mundo... Claro, es que hay que cambiar, es que en eso consiste, es que hay que cambiar el diseño que tenemos. Eso económico. Hizo Obama, pero después va a China y... ¿Y qué hace? y bueno... Claro, porque estamos como siempre las empresas que parece que cuando llegan a un un espacio se instalan, que con, van a dar trabajo, va a haber un desarrollo. Entonces, con eso ahí, daban todo. Exacto. Ahí es donde pues dicen, bueno, eso es una cosa que siempre se está hablando, ¿no? Si no se tiene en cuenta, de, es verdad que a fabricar ecológicamente los productos de esa empresa llevan un costo más elevado que no teniéndolo en cuenta. Claro. Y eso es lo que hay que exigirles a esas empresas. En según qué países se le va a exigir, pero por eso cierran y se van a otras, lo instalan allí sin escrúpulos. Claro, pero si, por ejemplo, si no es con eso, si es, por ejemplo, con el tema agrícola y en Marruecos se le está dando entrada a los productos agrícolas en Europa prácticamente sin ningún tipo de condición, sabiendo que allí se le paga a la gente. Y tú sabes que además se les permite todos los pesticidas, eso no nos importa. Herbicidas, exactamente, que aquí están prohibidos, que se les prohíbe al agricultor. Entonces, manipular los alimentos con eso, ahora los que se van a producir en Marruecos no tienen ese tipo de nada, no tienen nada, allí pueden echar todo lo que quieran y luego además lo pueden importar, o sea, lo pueden exportar, o sea, que nosotros vamos a importar productos que se han criado en el norte de África, pues como lo que pero aquí hace 10 años se cultivaban. Entonces, ¿dónde está el freno? Bueno, yo no sé si oísteis, al cambio. Si oísteis esta semana Julio Anguita. Y decía que mientras no haya democracia económica, no hay verdadera democracia. Y es verdad. Claro. Y todas las grandes empresas están privatizadas. Entonces, no hay verdadera democracia. Hasta que las empresas no sean del Estado, del servicio público, y votemos y participemos, no hay verdadera democracia. Bueno, y entonces estamos... Alguien ha dicho, con perdón, que la libertad es una puta en manos del capital, porque es así. Es que es así. Y claro, y además nos hacen ver que solo hay partidos de derecha y partidos que los de izquierda son residuo, y así nos va. Sí, que nos han convencido que es el único modelo posible. Y eso es falso, porque nos está destruyendo. Entonces hay que buscar una alternativa. Y además la hay, ya la tenemos. Yo me quedo con lo único positivo que he oído últimamente es lo de bajar impuestos, no sé si a cero o muy poco impuestos a pagar, los coches ecológicos. Pero es que, para mi entender, no había que subvencionar ese tipo de vehículos, había que imponerlos ya. Pero si eso lleva inventado ya un montón de tiempo, hay muchos, los coches eléctricos, el biodiesel, es un montón, hidrógeno, hay un montón de alternativas. Lo que pasa es que hay una industria y hay unos intereses ahí detrás que no interesa. Que mira, que no te deja. Pero que eso había que ir ya eliminando la fabricación del coche que contamina. ¿Habéis visto la película, aunque no sea el espacio, la película Siriana? No. Ah, pues la recomiendo. Porque, bueno, va de Oriente Medio y los conflictos que se cuecen por ahí, ¿no? Y entonces, bueno, te da un poco esa visión, ¿no? Que al final todo está porque interesa que esté así, ¿no? Es como, y nos dan una visión, y ahí está metido todo el mundo, los medios de comunicación, la política. Y hay muchas falsedades en la información que se transmite, hay falsedades. Por supuesto que hay falsedades. ¿Y por qué hay falsedades? Porque económicamente interesa. Claro. Y además, nada más. No, y que el exceso de información, porque vivimos en una sociedad que tiene un exceso de información, pero al final la gente está muy desinformada. Estamos muy desinformados. Vamos y además muy acrítico, no tenemos un pensamiento crítico con respecto a las cuestiones que se cuecen en el mundo. Sí, era... Bueno, sí, ¿sabes? Vosotros aquí mismo estamos diciendo 25.000 personas estaban alrededor de Copenhague, o sea que... Hay una sensibilización, ¿no? Y yo he escuchado por ahí esta semana que en Andalucía precisamente es una de las comunidades que está muy sensibilizada con el cambio climático, con la ecología, o sea que una de las prioridades con una encuesta que se ha hecho, no sé si en segundo lugar, o sea que quiere decir que estamos concienciados. Ahora, ¿cómo todo eso se pone en marcha? Mientras, como dice Loli, las empresas vayan montando sus negocios sin escrúpulos, volvemos a repetir, pues ahí... Y vayamos yendo dos miembros de la misma familia, cada uno en coche distinto, a un mismo lugar. y eso se está haciendo. Eso sí, se pero... hace. Sí, pero yo y eso creo no que se la... tenía que hacer ya. Ya, pero yo creo que la gente, sí es verdad, yo estoy con Loli, que es verdad que la gente se conciencia, los que no se conciencia son los que tienen el poder y los que pueden hacer para cambiar estas cosas, porque hay muchos intereses económicos y muchos claro. intereses de sabe Dios qué, de qué tipo, ¿no? Porque ya no me atrevo yo ni a decir después de haber comentado es que, lo de la película. Es que desconocemos además también el meollo, porque aquí lo que sabemos es que nos venden una cosa que nos está dañando y mucho a la humanidad, y que no somos lo suficientemente todavía conscientes de levantarnos y hacer que los gobiernos que nos gobiernan obliguen a las empresas a cambiar esa forma y a la misma sociedad a que cambie. Sí, pero los poderes políticos ponen las empresas en manos privadas. Mira cómo han puesto SEDES, lo de la... No. No te metas. Sí, estás en política, no te metas en política. Las eléctricas, Endesa. Sí, Endesa. Cuando las, ahí, claro, las eléctricas. Lo que pasó con dónde fue, en Moscú, ¿no? Ahí no, que ahí no se mira. Que son muy peligrosos, ¿eh? Claro. Un servicio público de primera magnitud, de primera necesidad, ponerlo en manos privadas con el equilibrio de fuerzas, con la presión que puede. Eso es una cosa peligrosísima. Pero bueno, eso es lo que se. Esas son las tendencias. Pero eso lleva detrás una ideología política. Pues claro que lleva detrás una ideología. Y eso es lo que la gente tiene que saber cuando vota y a quién vota. Pero claro, estamos ahí. Y muchas empresas a nivel local que contaminan y sin embargo le es mucho más rentable pagar la cuantía que se le imponga y no adaptar esa empresa a los nuevos tiempos. Pues nada. Bueno, vamos con otra noticia ecológica. No sé si os habéis enterado que también es efecto del cambio climático. Es un iceberg que anda por ahí a la deriva. Sí. Contra Australia, ¿no? Amenazando Australia. Amenazando las costas de Australia, que mide nada menos que 140 kilómetros cuadrados. Y se desprendió de otro que era tres veces mayor en el año 2000. Y todavía está... Se desprendió sí. de Antártida. Por ahí está rodando, se llama B-17B. Y dicen los científicos que posiblemente se resquebraje antes de llegar a las costas. Bueno, vamos a poner un poquito de música saharaui. Bueno, el día 10 fue el Día Internacional de los Derechos Humanos y hay unos derechos que se han saltado a la torera con nuestra querida Minetu Haida. El número 5 dice: nadie será sometido a torturas, ni penas o tratos crueles o degradantes. Ella estuvo 4 años en la cárcel y desaparecida. Y sometida a toda clase de crueldades. El número 6 dice: todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Ahora mismo no tiene nada. El número 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. A ella la metieron en un avión, le quitaron el pasaporte y ahí está en Lanzarote desde hace 27 días, si no me equivoco, ¿no? En huelga de hambre. Y el número 15 dice: toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad. Lo cual quiere decir que los derechos humanos están muy bien, han costado mucho hacerlos, sino que se lo digan a Eleonora Roosevelt, que fue la artífice principal de los derechos humanos. Esta mujer era la mujer de un presidente, del presidente Roosevelt. Y vivió de 1884 a 1961 y fue la que promovió, fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y fue la que movió la cosa y está muy bien. Pero yo he leído aquí en una revista que el balance después de desde el año, eso fue en 1948, ¿no? Pues hace 61 años. Pues el balance es sombrío. Dice: 60 años después de su proclamación, los derechos humanos siguen siendo una asignatura pendiente. Los progresos tecnológicos y la mayor riqueza de las naciones benefician inmensamente a un número muy pequeño y traicionan los ideales de igualdad y de no discriminación expresados en la Declaración Universal. Paradójicamente, el fin de la confrontación este-oeste no ha mejorado con las diferencias norte-sur. Con la caída del muro de Berlín cayeron también las cantidades de los Estados miembros del Comité de Asistencia al Desarrollo que los Estados miembros del Comité de Asistencia al Desarrollo aportaban en ayuda a los países pobres. Del 0,33 de 1990 se ha pasado al 0,23 de ayuda a los países pobres, muy lejos del 0,7 acordado en 1980 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Una de cada cinco personas subsiste con un dólar al día. Otros 854 millones pasan hambre. 114 millones de niños en edad escolar no acuden a la escuela. Al año pierden la vida 100 millones de menores de 5 años, la mayoría por enfermedades tratables. En cuanto a las madres, medio millón muere cada año durante el parto o la maternidad. El SIDA mata anualmente a 3 millones de personas, mientras que otros 2.400 millones no tienen acceso al agua potable. Hay al menos 27 millones de personas viviendo en situación de esclavitud. Pero un informe de las comisiones que estudian el libre tránsito en los países de la Unión Europea y la Comisión Antimafia del Parlamento Italiano eleva a 200 millones en el número de personas que viven en situación de servidumbre forzada. De Manila a Bangladesh, de Brasil hasta Italia o República Dominicana, son millones los hombres, mujeres y niños que viven en condiciones de sumisión directa, corporal o económica. Las formas contemporáneas de sometimiento incluyen el trabajo y la prostitución forzados, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil. Todavía está todo, todavía, dice el poeta Manuel Pacheco. O sea que los derechos humanos están muy bien en el papel, pero todavía están... Se violan todos los días. Se violan todos los días. Y en cuanto a Minetu, decir que está recibiendo apoyo de mucha gente, muchísimo, sí. ¿No? Que las universidades, hay una han hecho manifestaciones... muchos intelectuales, hay una chica también en Sevilla que está en huelga de hambre, todos los jueves en Sevilla se reúnen para manifestarse, pero ahí están, tienen una patata caliente que no son capaces de solucionar. Sí. Es que Aminetu representa más de 300.000 saharauis en el destierro y los que viven dentro. Entonces, si la reconocen, ahí les toca la moral a los demás. Les toca Marruecos, eso es un... Marruecos, si reconoce a Minetu, sería un logro. Porque entonces ya tendría más problema, más solución que también reconocer el resto, ¿no? De saharauis. Hoy vi una cosa en televisión que no me gustó nada. Vi a... pusieron en una cadena, pusieron la noticia de Minetu. e inmediatamente después pusieron unas lapidaciones de musulmanes que estaban lapidando a unos hombres y unos latigazos a una mujer. Entonces, digo, esto no sé si se hará queriendo, ¿no? Pero... Sí, para crear a lo mejor la confusión, ¿no? Porque hay también mucho racismo, ¿no? Y en fin, no me gustó nada, porque lo pusieron además inmediatamente después. No sé si sería intencionado. A mí lo que me ha gustado es que Moratinos y Clinton, pues ya están, verás, que la Clinton está hablando ya... que a todos niveles, ya es el mundo que se entera, porque parecía hace unos días que no se enteraban, que decían que eran cuestiones entre España y Marruecos. Bueno, pero eso ha sido la postura de la Unión Europea, que se ha lavado sus manitas y ha dicho, venga. No, pero que parece que ahora hay un movimiento internacional a nivel político también, ¿no? No sé, quiero tener esperanza. Yo creo que lo que quieren es salvarle la vida a ella, a mi neto. Pero que la causa saharaui, como dice Loli, pues tiene todavía mucho que lucharse. Sí, además ahora el rey de Marruecos dice que le pida perdón. Claro, porque ya no se trata solamente de la causa saharaui, verás, si esa mujer no lo hubieran echado de su del país en el que está viviendo y de su casa... Pues entonces no hubiera pasado nada de esto. Claro, era, ella seguiría ella con su activismo, con su derecho a reivindicar por la libertad y la autonomía y la autodeterminación de su pueblo. Y pero bueno, ¿sabes? Otra cosa no hubiera pasado. Lo que pasa es que, claro, ha sido también un acto de soberbia extrema, pienso yo, de Marruecos. Y ahora pretende, hombre, una mujer que ha estado luchando toda su vida por la causa saharaui, que ha estado presa, que ha sido torturada y que es un símbolo para todos los que están allí en las Hamadas en Argelia y para todo el pueblo saharaui, esa mujer es que no puede hacer otra cosa. Claro. Es que no puede hacer otra cosa. Yo he oído que se está planteando el que puede ser atendida por un médico, que eso llevaría a que les dieran un alimento. Porque claro, ya son mucho tiempo el que lleva. Claro, pero eso no sé, podría hacerse si cuando ella no esté consciente. Estando consciente no puede ser obligada a ser alimentada. A mí me da mucho miedo porque las declaraciones que ella hizo última es que entraba viva o muerta. Ah, yo lo creo, también, ¿eh? Sí, yo también lo creo. Y me da miedo que lo lleve hasta último término, ¿vale? Hombre, si algo de bueno tiene esto, que no tiene, pero es que la gente se está enterando de la causa saharaui, que claro, mucha gente no se había enterado. No la conocía, ¿no? No la conocía y no sabía que están esas criaturas ahí desde hace más de 34 años en el desierto, expulsadas de su país. Y bueno, también para eso sirve, ¿no? Y ella por eso también lucha. Bueno, vamos a pasar a unos temas más ligeros, ¿no? Hola, vamos, sí, con las... Hola, que el sea bueno. Esperemos que el final sea bueno. Vamos con claro, nuestras frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca todo tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan... La que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Bueno, sabéis que tenemos a los hombres más guapos de España en Andalucía, ¿no? Sí. ¿Estáis contentas? Sí, sí. Mucho. Aquí tengo una foto, parecen de plástico. Yo creo que son calcamonías. Que han sacado el sello, todo igual. Vamos a ver. Orden. Vamos a explicar de qué va la noticia. A ver, explicarme. Pues que se ha celebrado el día 28 pasado, del mes pasado, el certamen nacional del Mister España. Sí, sí. España, Toñi, lo que a ti te gusta. España. Y Y resulta que el que ha quedado en primer lugar es de Zaragoza. Pero el segundo es de Sevilla. No, el segundo malagueño, de Málaga. Y en tercer lugar, es decir, el segundo finalista, hay un ganador, un primer finalista, que es el de Málaga, y un segundo finalista, que es el de sevillano, que además es vecino nuestro porque es de Marchena, nada menos, marchenero. Así que, muy estamos en el corazón de lo bueno. Muy cerquita lo tenemos. Y nada, pues... Y se llama José Enrique Martín. Está muy puesta, ¿eh? Además, os puedo decir más cosas, mira. Vamos. Me quedé impresionada. ¿Pero más cosas de José Martín o de los guapos de Andalucía? Hombre, claro. A ver, explica. Bueno, pues mira, para que os vayáis haciendo la idea. Nació en el año 83. El 25 de febrero, así que ya mismo lo tenéis que felicitar porque es su cumpleaños. Tiene ahora mismo 26 añitos. Y sus medidas son 50. ¿Cuál es? Sus medidas corporales. Yo no lo sé, no lo he medido, no lo sé. ¿50? 50, 40 y 50. ¿Qué no estamos puestas en esas medidas? ¿Cómo 50? ¿50 de zapato o de qué? ¿De calzado? No tengo ni idea. 50, 40, un rectángulo, próximo. Explícate de dónde son las medidas. ¿Por qué eran las medidas del calzado? Ahora no entiendo, no sé lo que decía, está no cuadrado. No sé a qué medida hace referencia, no sé a qué medida exactamente. No se dice las medidas ahí. Bueno. Como las mujeres, dice 80, 90 y 60, pues esto será igual. Bueno, de altura mide 1,87 m. Está muy bien. Y su color de pelo es moreno y los ojos marrones. Así que ya sabéis más. Hombre, está bien, es guapo. Digo yo, vamos. Bueno. No, pero a mí no me gusta ese. Para saber que en Andalucía son guapos, nada más que salir a la calle. No me gusta ese tipo. Bueno, concurso, bueno, depende. ¿Dónde no me gusta? Bueno, la verdad que... A mí no me gusta ese tipo de concurso. Hombre, le alegra uno la vista, porque uno tiene cierta edad que esas cosas... Pues a mí no me gusta, yo también lo critico, alegra la vista. Siempre lo he criticado con las mujeres, no me gusta tampoco se haga con los hombres. Vamos, nada, a ver. Lo detesto. A mí no me gusta, pero hombre... Sí, para reírnos ahora aquí en frivolidad, vale. Es la noticia frivolidad. Es que dicen que no es solamente la belleza. En las mujeres y en los hombres dirán igual, pero que es mentira, que luego solo miran la belleza. Dicen que miran también la inteligencia, la cultura, que no es solamente la belleza, pero que es falso. Mentira, es mentira. Que es falso, que yo soy muy inteligente, y me presento y yo no gano. Que lo estoy seguro que no gano. Que no gano. Pero tú no te presentas. Lo único que hace falta es ser guapa. Entonces, que no lo tienen que curar. Todo es mentira. Y el de los hombres, me figuro que será igual que el de las mujeres. Igual. Que mira la belleza. Pero que lo que decía Lola es que criticamos los concursos de belleza femeninos, que se desfilan las mujeres ahí como si fueran objetos sexuales. Y ahora. Parece, mucha gente piensa que es un avance que los hombres hagan lo mismo. No nos tienen que imitar en las cosas que están mal, que nos imiten en las cosas que tenemos buenas. Pero es que eso, ¿no? Claro. Le interesa a los hombres imitarnos en esas cosas, las cosas buenas, en las otras no nos lo imitan. Mira qué gracioso. Claro. En barrer, fregar y planchar, eso no. De eso no hay concurso, a ver quién plancha mejor. De eso no lo hacen concurso. No. ¿Quién es el chico más preparado? Eso debería de haberlo también. Nada, seguro que se presentan para el concurso y después ya no planchan más. Y el que no fuese capaz de planchar su camisa bien planchada, pues no podía hacer de este tipo de concurso. Entonces sí tendría un objeto. Esto lo comentamos aquí para reírnos, pero no tiene... No tiene más, ¿verdad? Más gracia. Tienen que hacer un examen una vez que plancha mejor aquí. No tiene peor. Más. Bueno, pues ya vamos a ir terminando con las convocatorias, no sin antes decir... Que aquí la abuela feliz ya hay una noticia que se nos ha pasado antes, de que su nieta Noelia Rosa Mije ha quedado primera clasificada en 1900 metros campo a través en un campeonato provincial de campo a través de Lora del Río en Sevilla. Este campeonato fue celebrado en el circuito de Matallana el 12 de diciembre, o sea, el sábado pasado. Y ha quedado primera. tu nieta, vale. Es una gacela. Y dice que fue precioso, porque había unos cerros y una... Yo no fui porque le dejé el sitio a mi chico de Millade para que fuera ahí. Pues desde aquí le damos la enhorabuena y también a la segunda clasificada en 900 metros, que se llama Raquel Rodríguez Prada, en la categoría de alevín, porque Noelia estaba en la categoría de cadete, ¿no? Sí. Y vamos con las convocatorias. Loli, la amiga de los amigos de Écija, ¿qué dice? Bueno, yo antes quiero... Tengo unas noticias por aquí que he encontrado, me parece... Si me das permiso para decirlo, seré... No te doy permiso, pero bueno. Me lo tomo y voy a ser rapidita. Me tomo el tiempo y el permiso. Os cuento que he leído por ahí una noticia que me ha gustado mucho, que el Ayuntamiento de Almería ha otorgado a la Fundación Ana Bella de Ana Bella la medalla de oro contra la violencia de género por el testimonio positivo a las mujeres que componen esta asociación. Mujeres que han superado la violencia y se dedican ahora a empoderar y ayudar a otras mujeres que han sido maltratadas para que comiencen una vida en igualdad. Esta es la Fundación Ana Bella para la ayuda a las mujeres maltratadas y madres separadas, que está en Mairena del Aljarafe. Es una noticia que me ha gustado mucho. Después podemos decir que los Reyes Magos, ya sabemos quién van a ser los Reyes Magos en Écija. Gaspar, Melchor y Baltasar. Exacto. Y que sus personajes van a ser representados por Francisco Blasco, presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Andrés Barrios, otorrinolaringólogo del Hospital de Écija, Francisco Fuentes, presidente del Consejo General de Hermandades, y Celia Macías, Espejo, la cartera real. Macías, perdón, gracias. Nada. Después voy a decir que por aquí se ha celebrado el certamen de concurso de jóvenes flamencos y que han sido tres mujeres las ganadoras de este concurso. Curiosamente no fueron jóvenes flamencos, fueron jóvenes flamencas. Jóvenes flamencas. Como diría Rafaela. Que me encanta. Me encanta la palabra. Dice que la Real Academia por ahí española, esa palabra ahora la va a tener que... Ahora tendremos que comprar el nuevo diccionario que han sacado para ver si qué palabras vienen. No la han añadido ni jóvenes ni miembras, nada. Pero nosotras seguiremos utilizándolo. Total, que la sartén de oro del concurso es para Aroa Cala, del Puerto de Santa María, con 2.000 euros... El segundo, la sartén de plata para María Ángeles Cruzado de Moguer con 1.000 euros y la sartén de bronce para Vanessa Rodríguez de Marina Leda. Desde aquí, felicidades. ¿Qué tenemos más por aquí? Pues que ha habido un concurso de galgos también en Écija este fin de semana y que ha ganado... Así había tantos... ¿Cómo? Tantos... ¿Tanto qué? No sé qué dice Toñi. Que así había tanto seco. ¿Tanto seco? Como dice de galgo, y los galgos están muy secos. Ah, vale, vale. Y después que del 17 al 20 habrá un campeonato de España de canarios de canto. Eso, las noticias de estas rápidas. Y Loli, si nosotros somos anti... Somos del Frente Liberación Animal. Ante galgueras. Sí. Vas contra la directora. A ver, lo de los galgos no era una noticia adecuada. Y además no. Somos republicanas, nos traen los reyes, nos traen los animales. El maltrato animal. Pero para que vean que hay libertad de expresión. ¡Ole! Sí. ¡Qué bien has quedado! Entonces tengo una convocatoria aquí muy importante. ¿Qué pasaría con galgos? Se dice. Yo no eso represento. Está muy bonito, pero no represento que yo te apunte algo. Pero lo de los galgos, lo de las corridas de toros, para mí son cosas que yo, como con las ablaciones y esas cosas, que hija, había no que. Pues para mí, yo las quitaba todas. Ah, hija, pero no la compare. Vale, no, comparación, no, a mí no me gusta comparar, pero que son dos son cosas que para mí son de un extremo tan doloroso. Bueno, pero unas son personas y otras son animales, ¿verdad? Pero sí. Había que abolir todo eso ya. Muy bien, pues entonces lo tendré en cuenta para la próxima vez. Daremos por el parito. Pi, pi, pi, pi, exacto. Pi, pi, pi, pi, pi, ya está. Que, bueno, esta es una noticia muy, muy importante, que el Tribunal de Estrasburgo reconoce a una mujer casada por el rito gitano el derecho de cobrar una pensión de viudedad. Ay, sí. Bueno, lo que sí, le ha costado. Menos eso mal que he traído ya, algo ya bueno. Te perdonamos. Bueno, lo que le ha costado. La ha costado bastante. Bien. Una convocatoria, que el jueves día 17 a las 5 de la tarde en la SAFA, una charla del virus de papiloma humano, organizada por la Casa de la Juventud, la Consejería de Salud y la SAFA, a cargo de Pilar Fernández Machín, patóloga del servicio de la empresa pública sanitaria Bajo Guadalquivir, y Francisco Javier Torres Gómez, patólogo. Esta charla pues está muy interesante, sí, porque es conocimiento de la enfermedad del papiloma, después prevención y tratamiento, o sea que por ahí es importante. ¿Qué tenemos más? Pues que conciertos, teatro. ¿Sigue y continúa el Festival de Títeres? Bueno, yo os voy a decir una cosa. Este domingo ha sido fabuloso para mí. Yo los otros no pude ir, pero el domingo por la mañana en el salón, un grupo bastante importante de niños, niñas y algunos papás y mamás. Y abuelas, ¿verdad? Sí, también había bastantes abuelas y abuelos. La representación de los títeres en el salón, que fue muy graciosilla y además muy participativa. ¡Que viene la bruja! Y por la tarde en la salita, pocas luces, unos títeres de mesa. Bajo mi cama, una estrella. Exacto, qué bonito. Bien, y tenemos que animar a asistir pues el viernes día 18 a las 5 de la tarde en la salita Pocas Luces, hay Caperucita Roja, que el sábado en el multicines Arte 7 del Centro Comercial Nacional 4, Tropos Teatros de Títeres, que hay varias actuaciones. En la salita Pocas Luces también habrá el sábado a las 5 y a las 8. Y el domingo ya finaliza con la salita y en la plaza del salón. O sea que animamos a todo el mundo a que se llegue. Y el taller de profesionales y para familiares también, que está ahí. Que se vayan informando en la página web, tal como dijo José Diego. Y bueno, muy bien. Ojalá quede instaurado este festival, claro, y esta muestra. Es una iniciativa muy bonita. Y que de aquí un tiempo Écija suene a nivel internacional por el encuentro de títeres. Uh-huh. Bueno. Bueno, yo tengo más cosas, ¿eh? Sí. Tengo un concierto para el domingo. Un concierto en el Teatro Municipal el día 20 a las 12:30 a cargo de la banda musical Unión Musical Écijana, que la organizan los amigos de Écija. Y el teatro que tenemos ya, que se nos acaba la programación de esta temporada. Bueno, otra cosa, pudimos admirar al Brujo. Oh, maravilloso. El domingo. Que el teatro por bien fin bien se llenó, sí, sí. Casi, faltaban dos o tres filas de la parte alta. Pero bueno, nos deleitó con su expresión, con su sabiduría, hacía lo que quería en el escenario y todo queda bien con él, ¿eh? Claro, eso es arte, tú lo has dicho. Tiene muchas tablas. Sí. ¿Verdad? Y bueno, pues que el sábado día 19 a las 9, pues podremos admirar también un grupo de teatro que se llama Extres con su obra Restaurante Tu-Three. Eso por ahí, no sé. Ya me parece. Ay, dicen que está muy bien esa obra. Me han dicho que ese grupo es muy bueno, ¿eh? Exacto. Bueno, pues tú, Lola. Yo para el viernes 18, que es el día así de casi prácticamente de todas las comidas, de trabajo, de para la Navidad y tal, pues bueno, como va a ser un día de que haya mucha gente por la calle, un concierto en Flor de Loto, que es un parque que está en el Parque de Lourdes, y un concierto de Universo Sonoro, que bueno, son Aurora del Castillo, Nacho Peña, Dani Reyes y Miguel Castaño, ya lo conoce mucha gente, hacen así versiones de rock muy bien. Y bueno, que os convoco, que siempre convencen. ¿El 18? El 18, viernes a las 11. Por la mañana, ¿no? No, por la noche, eso es de marcha. El viernes me voy yo a el viernes me voy yo allí a la botellona, a lo que hay del Señor la Sangre. Después de la sangre te viene. a la flor del loto. Eso dura hasta las 4 o 5 de la mañana. Te vienes ahí, al fuego, al viene fuego. Gente buena, te viene gente buena, cantando flamenco y la Joana de la Copla y toda esa gente. Viene gente buena. Y tiene unos carteles preciosos. Bueno, también se ha olvidado. Bueno, que... bueno, perdona, lo de los carteles. Desde aquí va para ese festival que debemos decir que nos sentó muy mal a la Asociación de Mujeres Hierbabuena, que fuimos a poner los carteles sobre la manifestación que iba a ser el día 25, entonces durante ese fin de semana, el fin de semana se ponen los carteles de la manifestación, el viernes y el sábado estas personas salieron con sus carteles enormes, que nos parece muy bien que salieran, pero no respetaron lo que había ni de Hierbabuena ni de otras convocatorias. Entonces vamos a decir desde aquí que cuando salgamos a plantar carteles, por favor respetemos lo que hay. No se planta, se pega. No, para mí es plantarlos. Ay, ellos han puesto los hombre, que había tiempo más que suficiente. Plantarlo siempre hay que respetar el cartel que ya está puesto, aunque igual todavía. Los tiempos, ¿no? Porque bueno, fíjate, va a ser ahora, fíjate si ha pasado tiempo, ¿no? Hombre, que hay que mirar. Se coloca encima y no hay problema. Sí, ya está pasado. Pero hay que mirarlo. Hay que mirarlo por si no ha pasado. Bueno, pues ahí va el toque. Yo quiero saludar. ¿Puedo saludar? Digo, voy a poder saludar. Tú manda a tu casa. Que tengo una vecina que nos escucha. Quiero saludarla, que se llama Carmen. Para que nos siga escuchando, por lo menos que tengamos. ¿Qué? Mamá. Hay que ir sumando. No, hay que ir sumando. Y también, quería decir algo, pero ya se me olvida. Oye, ahora veo yo aquí también el viernes por la tarde teatro. Sí, de Acuario Teatro. Eso era lo que yo iba a decir. Que a las 6 de la tarde, que se llama Cenicienta, para el público más infantil, ¿verdad? Aunque los mayores sí queremos. ¿Dónde? En el teatro municipal. En el teatro el viernes. Hoy el viernes, cuántas cosas. Y el sábado, apuntárselo bien. Todo viernes, el mundo sábado escucha. Y domingo. Viernes, sábado y domingo. Hay muchas actividades. Qué estrés, por Dios. Bueno, pues. Y felicitar también a quien quiera a mí. No, felicitar al Instituto San Fulgencio porque ha hecho una exposición con motivo del Día contra la Violencia. No sé si tú la viste. Sí, sí. Está muy bien, ¿verdad? Muy bonita. No sé si estará todavía, pero yo fui a verla. El Día contra la Violencia a las Mujeres. Hicieron una exposición allí. Que poca gente se ha enterado de que sí, hay que darle publicidad allí, hay que darle porque la verdad que merece la pena. Ya, allí en el cielo. Y ya nos vamos despidiendo, Valle, hasta la semana que viene todavía no hay vacaciones, todavía hay que trabajar. Todavía hay que trabajar. Nos vemos. Nuevo programa. Toñi, hasta la semana que viene. María Luisa, te esperamos. Adiós. Isabel, que estaba ahí calladita, pero escuchando también, la esperamos cuando quiera. Está en su casa. Loli Cecilia, encantada. Ya ves que aquí no hay censura. Los seres somos. Y Lola Bello, también te esperamos. Gracias. Y a nuestras oyentes las esperamos en nuestro próximo programa, si, que también lo pueden escuchar a través de la FM Radio 93.4. También el blogspot fm-radioecija.blogspot.com y en nuestro blogspot que se llama Las Somos Todas, que ahí pueden ver las fotos, las actividades, los boletines, las colaboraciones, muchas cosas. Y nos pueden escribir también porque hay un email. Exacto, ¿no? Y también agradecemos las comunicaciones que hemos tenido por ahí. Por ejemplo, hemos podido leer de una oyente que nos felicita de que somos las mejores. Y tú qué bien, pero bueno, pero eso. ¿Y tú te lo crees? Nada más las buenas críticas. Bueno, a ver si no escribe alguien pensando contrario, también lo diremos. No, a mí no me han dicho que somos las mejores, pero me dice, vaya, te escuchas la radio. Mi sobrino lo otro dice, Tita, te estaba escuchando de madrugada. Ay, por Dios. Digo, mira qué bien. Qué pesadilla. Y verdad, muchas veces, anda que no te escucho más la radio. No, pero digo, mucha gente no escucha sí, de noche. Sí. Yo oye, que yo lo he puesto a la 1:30. Bueno, pues quien nos y, esté. Y estaba puesto el programa. Pues que nos esté escuchando. Yo lo pongo muchas veces, Chema, que a mí me han dicho muchas cosas. Digo, mira, muchas veces, del miércoles para adelante, tú, muchas veces, a las 7:30 de la mañana, lo puedes escuchar. Sí, me lo preguntan muchas. Es una buena hora para empezar bien el día. Bueno, pues ya nos vamos. Os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Y por la noche te haré la cenita, mientras ves el partido o alguna revista. Y hablaré sin parar de mi día casero. No me miras, no me escuchas, ay, cuánto te quiero. Quiero ser